En una ciudad había dos monasterios. Uno era muy rico y el otro pobre. Un día, un monje del monasterio pobre se presentó al monasterio de los monjes ricos para saludar a un monje amigo que vivía allí. Le dijo: amigo, he venido para contarte que he decidido partir para un largo viaje por Tierra Santa y los santuarios más importantes del mundo. Acompáñame con tu oración porque tendré que atravesar montañas, ríos y mares. El monje rico se vio muy interesado y le preguntó a su amigo: ¿qué llevarás para un viaje tan largo y peligroso? Solo una taza para el agua y un plato para el arroz, respondió con una sonrisa pícara el monje pobre. El otro se maravilló mucho, lo miró severamente y le dijo: tú te haces la cosa demasiado fácil, amigo, pero no se puede ser tan arriesgado y desproveído. Justamente yo también estoy por partir a peregrinar a Tierra Santa, pero no lo haré hasta que no tenga todo lo que necesito para semejante viaje. Años más tarde, el monje pobre, al terminar su peregrinación, volvió al monasterio rico buscando a su amigo. Quería compartirle la rica experiencia que había cosechado durante su peregrinación. El monje rico se puso triste cuando lo vio entrar. Lamentablemente, yo no he podido todavía juntar todas las cosas necesarias y acabar con la preparación. Esto nos hace pensar que cuanto más nos despojemos de ataduras y todo lo innecesario, más oportunidades tendremos de dar lugar a lo nuevo que nos ofrece la providencia. Siempre se puede volver a empezar. Hace falta examinarse con la mirada de Dios y descubrir cuáles son los apegos que todavía no podemos soltar y pedirle ayuda para hacerlo. No es fácil vivir esto. Conviene desearlo, porque de esa manera ya se empieza a vivir, pero después hace falta oración y ejercicio de solidaridad, de compartir con los demás. En primer lugar, hay que despojarse del egoísmo constantemente para poder perdonar aunque nos hayan dañado mucho. También en lo material hace falta descubrir que las cosas son instrumentos y buscan quien las maneje. Hemos de procurar ser administradores y no esclavos de nada. También tenemos que aprender a vivir un amor a los demás, empezando por nuestros familiares, que nos lleve a buscar el bien del otro y no lo que pueda reportarnos. Y en todas las cosas se requiere soltar cada vez más. Santa Isabel de la Trinidad rezaba: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme de mí para establecerme en vos, inmóvil y apacible, como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, mi inmutable, pero que cada día me lleve más lejos en lo profundo de tu misterio. Pacifica mi alma, hace de ella tu cielo, tu vivienda amada y el lugar de tu reposo. Que yo nunca te deje solo, sino que esté allí, íntegra, toda despierta en mi fe, completamente entregada a tu acción creadora. Esta oración de una carmelita nos hace reflexionar sobre su pedido de olvidarse enteramente de sí misma para apoyarse totalmente en Dios. No pide un desapego para caer en el vacío, sino en las manos de aquel con mayúscula que todo lo puede. En eso buscaba establecerse en el inmutable para encontrar la paz verdadera como un anticipo del cielo. San Agustín afirmó: no debemos poner nuestro tesoro en lo que puede pasar, sino en lo que permanece para siempre. También nosotros estamos llamados a usar todo lo que pasa como medios y poner en solamente en lo que no pasa el corazón. Aquí y ahora podemos hacer lo más importante, que es amar. San Francisco de Asís enseñó que los hombres pierden todo lo que dejan en este mundo. Tan solo se llevan consigo el premio de su caridad y las limosnas que practicaron, por las cuales recibirán del Señor la recompensa y una digna remuneración. Esta frase nos conduce a pensar que vale la pena practicar muchas obras de misericordia, compartiendo el tiempo, el dinero, los talentos, con una generosidad semejante a la del Padre Celestial. Pensemos que no está mal poseer en este mundo, sintiéndonos administradores y no dueños absolutos. Ya desde la creación del mundo se entregó al ser humano todo no para acaparar, sino para usarlo justamente. San Francisco de Sales escribió: tengamos pues este cuidado apacible de conservar y aún de aumentar nuestros bienes temporales cuando haya oportunidad justa y según lo requiera nuestra condición, pues así quiere Dios que lo hagamos por amor suyo. Pero vive alerta para que no te engañe el amor propio, que sabe muchas veces fingirse amor de Dios con tal destreza que cualquiera le tendrá por tal. Para evitar, pues, este engaño y no dar lugar a que el cuidado de los bienes temporales degenere en avaricia, es necesario practicar muchas veces la pobreza afectiva y efectiva en medio de los bienes y riquezas que Dios nos ha dado. Ahí termina la cita. Esto lo escribió en el libro Introducción a la Vida Devota, en donde se dirige muy especialmente a los laicos que poseen bienes. A todos se nos pide que recordemos que los bienes materiales tienen una hipoteca social. De allí que constantemente hemos de compartir proporcionadamente a lo que tenemos con mucha creatividad. Que aspiremos de verdad a poseer los bienes que perduran para siempre y no esperemos a mañana, que es una gran tentación. Aquí y ahora empecemos a ser cada día más generosos. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.